CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Y caballeros, tengan ustedes muy bienvenidos a la 67ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la 9 María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de la sabiduría. Listos y preparados los sabios, o por lo menos poniendo poses de sabios, lo cual es muy especial, ¿no? Uno tiene que tener un gesto así, ¿no? Como circunspecto y poner el rostro de estoy pensando en algo sumamente importante. Exacto. Después, si está de huevo, si el cerebro se le ha ido a pasear detrás de algún conejo, eso es otra cosa, pero lo importante es la imagen. Lo importante es todo, verdaderamente, sí. Como el pensador de Rodin, ¿no? ¿Quién sabe qué estaría pensando el pensador de Rodin? Alguna boludez, seguramente estaría diciendo, me debo quedar quieto hasta que termine el escultor de realizar su obra, y uno dice, no, pero este tipo debe estar pensando en algo que realmente cambiará la historia del mundo. Damas y caballeros, hablando de historia del mundo, la historia del mundo nos marca que en el día de la fecha comienza en el hemisferio norte el verano y en el hemisferio sur el invierno, lo cual crea, claro, los marineros escoceses aplauden esta contradicción, ya que de la cintura para arriba están abrigadísimos y de la cintura para abajo les entra unas ventoliscas que vienen allí del hemisferio sur, que ni sabe la gente de la Highland cómo soportarla. Bueno, entonces ahí está la queja permanente, sí, ¿no? Que todos los disfruten. Y que todos se quejen, porque es bueno eso de quejarse por el clima constantemente. Estar en el hemisferio norte, si ya no soporto este pinche calor. Y que el polen. Que transpiro, que mira cómo estoy, que el polen, que las abejas, que ya pasó la primavera y ahora este calor, que me quedan como 4 meses, que parezco sopa, que me derrito, que una mierda, que no veo la hora que llegue el invierno. Exacto. Y en el hemisferio sur quejándose de que es pinche frío, no sabe cómo la estoy pasando, yo no veo que salga el sol y que nos abrigue con su calor de una vez por todas, porque la verdad que me hiela los huesos esta mierda de clima. Y así estamos como esperando a futuro que lleguen las estaciones permanentemente. Siempre lo mismo, siempre para poder quejarnos. Después de todo, de eso está hecho la vida, de quejas constantes. Damas y caballeros, está la tripulación de la María Tijuana en su conjunto, es decir, el capitán Roger Vinilo, piloto de esta nave que nos llega hacia el más allá, podríamos decirlo, porque suena como que vamos a morir todo en este viaje. Pero bueno, vamos lejos. Vamos lejos, realmente. Por lo menos estamos. Sí, hay noticias falsas que andan dando vueltas por ahí, como el primer vuelo privado. No sé, este vuelo no pertenece a la NASA, no pertenece a las Europas, no pertenece al... Claro, y es privado de todo, es privado de alimento, de ese tipo de cosas con las que nos han lanzado al espacio. Damas y caballeros, está la productora estrella de este programa de radio, estoy hablando de ella. Ya está, no la nombraré, lisa y llanamente, el aplauso cerrado de los marineros escoceses para la muda, que está aquí lista y preparada. Prefiere el verano. Y por supuesto, sí, prefiere el verano. Es más, ella hace sacrificios exponenciales, como volamos sobre el cielo del hemisferio sur y estamos en invierno, póngale. Ella igualmente pone cara como de verano. Como si no estoy sufriendo, no importa, esta minifalda es así y así está, estoica, apostando a la belleza permanente, a la lujuria y al muestreo de lo que el niño elefante le ha dado. Muy bien, Mura, ¿no? La felicitamos. Hay que ¿por qué sacrificio? Se ponen esas minifaldas tan cortitas y después ponen cara como diciendo, sí. Lo peor es que la muda no en este caso, pero Juan, generalmente como usan lycra o cosas por el estilo, se ponen unas minifaldas súper cortas y luego andan prácticamente en un quehacer permanente de andar bajándoselas con las manos. Ya está. Claro, damas, caballeros que usan minifalda, que tenemos algunos por aquí, directamente ya está. Si se sube, que se suba. Claro. Es el deseo de la prenda, ¿verdad? Préndale. Bueno, y por supuesto, está ya prácticamente en cueros. Podríamos decir, está encuerada. cansado. Sí, sí. Cuando trabaja tanto, ya el clima es interno y el calor que fluye desde su cabeza, desde su cuerpo, es prácticamente, te acercas y sientes así como si estuviera prendido una caldera. Estoy hablando del técnico a cargo de todo esto, el Mico. Y en él representado, todos los técnicos están pasando un pinche calor en estos momentos, diciendo, ay, ¿qué será lo que viene? Y viendo cómo los botones y las luces titilan. Damas y caballeros, este es el mundo dividido en miles, millones, y nos perdemos entre las multitudes. La lógica gobierna desde la contradicción humana. Guerras por la paz, mentiras para sostener verdades, entretenimiento para desinformar, seguridad para impartir terror. Gran Hermano nos muestra el último reality. ¿Quién quedará en la casa después del bombardeo? El humo escribe historias en las calles y toda división cae a pedazos cuando nos sepultan entre escombros. En la Tierra todo es un desmadre, pero el primer vuelo espacial privado fue un éxito. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Vamos a comenzar en este programa del día de hoy para cerrar heridas con sal, lo cual no es muy recomendable por el sufrimiento que provoca la sal en las heridas, pero en este caso no se trata de las venas abiertas de América Latina, como diría el célebre escritor uruguayo Eduardo Galeano en su libro, ¿verdad? Que tiene muchos aficionados, entre ellos, por ejemplo, el ciego Chagasazu, que siempre dice, ese libro realmente cuenta la otra parte de la historia, y bueno, la historia está escrita por los ganadores y a veces está bueno leer también la historia escrita por los perdedores, pero en este caso son las venas abiertas de España, en esa lucha especie de cuerpo a cuerpo que se ha armado entre el amigo de Aguilar de la Frontera cuerpo, y Coronel Chingón. Cuerpo a cuerpo, y ahí están, ¿no? Dándose de madrazos. Pero en este caso vamos a cerrar con esta historia. Pero había mensajes que decían, ¿pero qué pasó con el Coronel Chingón? ¿Qué fue de la vida del Coronel Chingón? ¿Ha respondido el Coronel Chingón? ¿Ha levantado el guante el Coronel Chingón? ¿El Coronel Chingón se ha ido, ha cambiado y se está escondido en algún lado? Hola, no. Aquí responde al amigo de Aguilar de la Frontera. Dice, amigo Aguilar, dice, veo que te ha picado hasta el culo con mi carta. Pues mira, yo también soy del sur y a los 40 años me quedé sin trabajo por quiebra de una empresa en la que trabajaba. Busqué algún trabajo y no lo encontré porque las autoridades de la Junta de Andalucía subvencionaban el primer empleo, entre comillas, juvenil, y los jornales del PER para los obreros agrícolas. Conclusión, yo era un trabajador industrial y no joven, así que al pedo. Pero en vez de quedarme como tú, tomando chatitos de vino por la tarde. Bueno, Coronel, ¿por qué deduces que Águila es una especie de vago absoluto que se ha quedado ahí diciendo, mi vida es una mierda? Trabaja. Y toma, claro, el hombre trabaja ahí a jornal completo, ha mostrado una postal perfecta de lo que es el sur de España pobre. O sea, no es que todo el sur de España sea pobre, pero digo, un sur empobrecido por una especie de migración hacia los polos industriales más importantes de España. O sea, ha hecho una defensa que está a nivel, digo, de entablar una discusión, no digo en el plano de la soberbia y de la estupidez. Claro, no podemos discutir nada. Así que chatito de vino por la tarde, que me los tomo yo y están bien ricos. Y eso no me quita de que sea un trabajador, un obrero, lo que coño sea. Es más, a veces por mi condición de obrero y ese trabajo de mierda que tengo que llevar adelante, la única que me queda son esos 5 minutos luego de salir de esa mierda del lugar donde trabajo para emborracharme mínimamente. Porque algunos dicen, sí, pero esto no progresan porque son toda una manga de borrachos. Y ahí están, debajo de la tierra, en las minas, trabajando 48 horas. Y luego, cuando sales, ¿qué quiere? Que sonría y diga, voy a ahorrar para irme a Disneylandia. Al carajo, la única que me queda es ahogar las penas de alguna forma. Así que bueno, a juzgar menos. Igualmente, aquí están planteadas las dos situaciones. Es muy bueno este planteamiento también de una persona de 40 años que al quedar sin trabajo, el mundo se le desintegra. Ni más ni menos. Y agarra el periódico y dice, se buscan con una experiencia de la puta madre, pero que sean menores de 14 años. Pero carajo. Tú dices, pero la mierda, ¿y cómo voy a tener experiencia si no llego a contar? Y ya estás viejo. O sea, 40 años ya está fuera del sistema, no sirves para una mierda, para lo único que sirves es para presidente de una nación, póngale, claro. O diputado, o senador, o alguna cosa por el estilo. Pero bueno, aquí está, y sigue, el coronel Chingón no dice, busqué trabajo y nada que quería hacer, dice, los últimos 10 años He estado rodando por Argentina, Chile, La Coruña, Tarragona, Castellón, Huelva y ahora Madrid, dice. Trabajando como un esclavo 30 días al mes, 12 horas diarias en reparaciones muy peligrosas en refinerías de petróleo para juntar dinero para vivir los meses que me quedo sin trabajo entre dos obras, dice. Sabes que hasta que has cotizado 12 meses no tienes derecho a paro. Ah, fíjese. O sea, aprendemos de estas discusiones donde los guantes vuelan por todos lados, se pelean y se rajuñan. Está el ojo avisor de aquel que no participa de la discusión tan enteramente y es el que más saca ventaja, ¿no? Pues aprende cosas entre líneas. En estos momentos, mientras él está con la vena irritada diciendo, porque yo, la puta madre, aquí aprendemos que, por ejemplo, si tú has firmado un contrato por una empresa de la cual depende durante 12 meses, no tienes derecho al paro. No tener derecho al paro quiere decir prácticamente no tienes derecho a reivindicación alguna desde el plano gremial, ¿no? Esa ley que vino de Estados Unidos. Y esas son leyes que andan dando vueltas. No copien todo, ¿no? Amigos. Sí, no, y que y nada. Entonces tú ahí estás, te aceitas el culo, vas, firmas esas cosas y nada, hay que llevar pan a la mesa, ¿verdad? Dice, así que, bueno, a ver quién es el señorito. Claro, lo ha picado mucho al coronel Chingón, sí que sí. Esto que ha venido desde Aguilar, diciéndole, ah, tú eres un señorito de Madrid, y los señoritos de Madrid son tú unos garcas, ¿no? Entonces, bueno, a él le ha picado. Dice, no voy nunca a misa, pero respeto a cada una de las religiones, judíos, católicos, evangelistas, musulmanes, etcétera. Y aquí en España, dice, cualquiera se cree como para ser progresista y de izquierdas hay que insultar a la iglesia católica. Bueno, es lo que propones esto. Si tú te crees progre, si tú te crees alguien así como políticamente comprometido, la primera reacción que hay que tener es putear a los curas y a la iglesia española y a todas esas cosas. Iba a hacer una acotación, sí. ¿No? Como que la iglesia tampoco está impoluta. Digo como la iglesia no como acto de fe, sino la iglesia como institución, una institución protagónica en Latinoamérica, puntualmente de manera súper protagónica, y también en España, tío. O sea, joder, que tampoco estuvimos nada más que rezando en la época de Franco, ni tampoco estuvimos nada más. Pero bueno, no quiero que entrar tampoco en la bolsa de acá del coronel Chingón haciéndome pecar de progresista. Progresista ni mierda, o sea, me tomo mis chatitos de vino y opino, y me parece que no hay una mea culpa impoluta que haya surgido desde las críticas de esos lugares. Pero bueno, y que continúa, ¿no? Pues mira tú, dice, en Latinoamérica, si no fuese por los curas que andan con las metralletas por el monte, todavía habría más injusticias sociales. Es verdad, hay curas, hay religiosos, católicos sobre todo ellos, algunos de otras religiones, que han jugado el pellejo en lugares como El Salvador, como Honduras, como mismo Argentina. Estoy recordando, por ejemplo, al famosísimo cura el padre Mujica, que hace una labor impresionante en las zonas carenciadas y muerto por la dictadura. O sea, bueno, hay un montón de cosas que podemos nombrar. Pero esto no quita el ataque a las instituciones tampoco como tales. No, no. O sea, es lo mismo que decir, no, porque la policía es una mierda. No, pero hay un policía que no sé qué. Bueno, está dentro de la institución también limpiar la imagen de ella misma. Sí. Y estos curas que rescata, por supuesto que son rescatables. Aquellos curas que en una pequeña iglesia, perdidas en un pequeño pueblito, forman parte de lo que es el centro social y el centro de contención social de las pobrezas más miserables, y ¿no? Que seguramente si podían hablar también criticarían un poco a la iglesia, lógicamente. Sí, y si la critican quedan fuera, y ha habido enfrentamientos internos prácticamente en todas las religiones, y en la católica se ve muy fuerte todo esto. Pero también están aquellos curas de Boston, ¿no? Y están también aquellos cardenales con sus anillos de oro diciendo, ¡ay, es todo terrible! Y bueno, sí, nada, es todo terrible. Que las críticas, que no nos impartan las críticas, que no nos impidan de esta manera criticar. No ando sobrado de tiempo, dice, para entrar en una larga polémica. Es verdad, nadie anda sobrando tiempo. Exacto. Así que, amigos, como siempre, cada uno piensa como piensa. Y los pensamientos tampoco están entrando tan en conflicto, amigo. No. O sea, venimos de la misma cuna, como demuestra acá el coronel Chingón, y nos estamos peleando. Qué imagen, ¿no? Patética. Así que, bueno, gracias, coronel. Ahí está el rebatimiento contra Aguilar. Y dice, si así fue, estaría colgado de algún chat. Dice, y así que, yo por mí doy por concluido. Saludos, el coronel Chingón. Bueno, ahí está. Hay que ver quién da por concluido qué cosa. Aquí como que nada concluye. Me rompe las bolas. Estás bromeando, ¿no? Dije, me rompe las bolas. Francamente, me importan un cacahuate. Mis bolas. Ya se enchiló, mira. Gracias. Radio Conectados. Internet. Canaltrans.com. Red de retransmisora terrestre. De lunes a viernes. El programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. En caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Hola, hola, ¿cómo andan? Soy de Argentina, el programa me la pasó un chico y está muy bueno, dice Norma, ¿eh? Agradecemos, Norma, al chico, cuídalo, por favor, ¿eh? Sí, cuídalo porque va de mano en mano, esto es como la antorcha olímpica, así que si te la doy un chico, luego tú lo tendrás que pasar y esas cosas que ocurren. Norma, un abrazo. Desde México, Romeo dice, saluden, chicos, antes de que el mundo se desintegre. Bueno, antes de que el mundo se desintegre, saludamos, ¿sí? Saludamos, ¿a por la duda que, a Romeo. Romeo, el amigo mexicano. Sí. Tiene que haber para todo Romeo, tiene que haber una Julieta. Sinónima de no. Para toda Julieta, un Romeo. Sí, si no, Shakespeare se quejaría de alguna manera. El rollo desde Cuba dice: hola, cabrones, colega de las redes. ¿Qué estoy buscando? Pues que se ría con este chiste. Dice la nena: mamá, mamá, yo quiero mecer al abuelo. Que no, nena, dice la madre. Que sí, mamá, que quiero mecer al abuelo. Que no, nena, que es una falta de respeto, ¿eh? El abuelo no puede ser mecido por tú, nena. Así que, no, sí, que sí, mamá, que yo quiero. Bueno, está bien, mece al abuelo, pero suave, ¿eh? No sea cosa que después de ahorcado le arranque la cabeza. Más que negro oscuro este humor, ¿verdad? Sí, okay. Y bueno, pero nada, estaba para mecerlo al abuelo, ¿eh? Sí, tú lo tocabas de los piecitos y andaba, ¿eh? Oscilando en toda la habitación. Chau a todos y que Dios los bendiga. Comunicate con el control en caso arroba canaltrans.com. Comunícate ya, chaval, estás esperando bajo. Tengo por aquí un mensaje que es de Tuitilla, así se llama ella. Tuitilla, que es de Olavarría, Argentina. Dice: un chinga a tu madre bien grande para todos los cuates, amigos y los que no son. Es decir, le chinga, le menta a la madre absolutamente a todo el mundo, Tilla. Y ahí está entonces, madres mentadas para todos, ¿eh? He escuchado su programa y es especialmente bueno. En México nos quitaron uno de la misma talla, es decir, 32 pulgadas. Póngale, sí. Y dice: pero espero que lo conserven por mucho tiempo. Lo cuidamos más que podemos. Omar Isaac Sánchez Quiroz, estamos tratando de cuidarlo, pero uno nunca sabe, ¿verdad? Dice: lástima que no haya pasado el River Plate, dice, hacia la Libertadores. Saludos cordiales. Bueno, más lástima a los hinchas de River que están llorando por ahí. Estamos escuchando igualmente circular alrededor de la nave el taxi espacial que trae el Leomar Tecolote de Bor, que supongo que hará hincapié sobre la derrota. Así que si eres hincha del River Plate, mejor ya no escuches, ¿eh? Jorge Cerda es de Santiago de Chile, allí en la capital chilena. Dice: busco a Juan Vidal Vidal. En los años 60, en el consulado de Venezuela en Santiago, trabajamos juntos. Cuando el cónsul, señor Mayobre, regresó a Venezuela y se fue con él. Ruego me ayuden a encontrarlo. Gracias. Bueno, José Cerda está en Santiago de Chile y fue compañero o algo, conocía a Juan Vidal Vidal, que en los años 60 trabajó en el consulado de Venezuela en Santiago. Atención, por favor. Atención, si ustedes conocen a algún Juan Vidal Vidal, que calcúlele, debe tener unos, 60 años, póngale que estuvo, debe ser un señor mayor, ¿no? Sí. Un señor de 60 y largo. Estuvo en el consulado, así que tiene mucha lana. Estuvo en el consulado, así que tiene lana, ¿no? O salvo que le hayan ido las cosas mal. Póngale, Y ahora, bueno, no sabe dónde está ubicado, ¿eh? Es más, no sabe si está. Así que si alguien conoce a Juan Vidal Vidal, lo anda buscando Jorge Cerda, ahí en Santiago de Chile, ¿eh? El cónsul era el señor Mayobre, pero el señor Mayobre se ve que lo han ubicado. Sí. O no sé. Sí, bueno, póngale. Han ubicado, ya sea en un cementerio, en una casa, en algún lado debe estar el señor Mayor. Pero no lo buscan. Juan Vidal Vidal, si alguien está escuchando y conoce a Juan Vidal Vidal, lo andan buscando en Santiago. Sí, dos veces Vidal. Cerda, dos veces Vidal. Jesús es del DF mexicano. Ah, Jesús, qué me lo sospechaba, sí, yo, sí, eso sí. De Jesús era del DF mexicano. Y dice: un día antes de que el mundo se desintegre, tirarme a mi secretaria que está re buena por todos los agujeros posibles. Saludos. Jesús, esas cosas no lo puedes llevar teniendo ese nombre, ¿no? Nada. O te cambias el nombre. Sí, sí. Pero es una secretaria agujereada esta señora Lagartija. Sí. Hay como un problema aquí. Es como un queso gruyere la secretaria. Hola, linda, ¿cómo andan tus agujeros? Y mire, jefe, cada día tengo más. Yo no sé qué hacer con todo esto. Y Jesús, que está ahí, que le cae la baba por todos lados. Hola, gente de la María Tijuana. Lo más ridículo que me pasó: estaba en la casa de un amigo, de pronto luces y la sirena del móvil policial, dice el cuervo desde la Madrid, Buenos Aires, Argentina. Dice: bajamos a la calle para... pero eso ya... una buena cantidad de gente se había juntado alrededor del móvil, ¿eh? Lo que pasa en todo barrio, se acerca el móvil policial y todos se reúnen alrededor para ver a quién mierda están buscando, ¿no? ¿Qué pasó? Y dice: nos acercamos hasta una de las personas que estaban en el el lugar y le preguntamos qué estaba pasando. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando acá? El pueblo quiere saber de qué se trata. ¿Qué es lo que está pasando? Nos dijo que se había denunciado un robo y que el ladrón se encontraba huyendo por los techos de las casas de la cuadra. Por ahí anda el caco, ¿no? Volando de techo en techo cual hombre araña. Del móvil bajaron 4 uniformados. Uno de ellos, el que parecía poseer un mejor estado físico, se acercó hasta un paredón medianera, es una pared alta, sí, dice, de lo que más o menos 2 metros de altura era. Póngale. Y se colgó de este. Y luego de estar brincando por unos 5 minutos, es decir, la imposibilidad del oficial para trepar aquella pared, quedó con las patitas colgando, ¿no? Y sí, no podía subir. Vista, sí. Así que uno de los compañeros, porque así es la fuerza policial, los compañeros estamos para apoyarnos unos con otros, se acercó y le hizo el famoso piecito, es decir, lo tomó con las pies, muy bien, ahí muy está, bien. En honor al cabo Peralta Núñez Figueroa, que ha logrado que su compañero trepe absolutamente. Sí, sí, sí. Pero parece el que estaba... Ya estaba lejos. Sí, sí, el ladrón ya, ni techo se andaba, ¿no? Estaba en su casa mirando todo esto que ocurría por televisión, justamente ahí en la Madrid. Sin embargo, bueno, se ve que se le fue demasiado el impulso al hacerle la ayuda. No me diga que lo pasó para el otro lado. El oficial tan robusto que estaba dice, yo te ayudo, no te pego, oficial, afirmativo. ¿Quieres que lo ayude? Afirmativo. Y bueno, y ahí lo ayudo. 1, 2, 3, ¡guau! ¡A la mierda! Wow. El gordo salió volando y cayó, empezó a tambalear un poco y cayó del otro lado, dice, sobre unos arbustitos, menos mal. Un buen espectáculo. Que estaban los arbustitos policiales, sí, impidiendo que el oficial se rompa, ¿no? Algo. Porque aparte llevan la macana, el revólver, la pistola, el coso, cómo caen las esposas. Si tú te caes arriba de una esposa, imagina cómo te queda, ¿no? Se reincorporó de un salto, porque con su orgullo herido, hizo así la escuela. Estaba del otro lado ahora. Me recuerdo a mis épocas de la escuela policial. Estaba del otro lado, ¿no? Sí. Y bueno, con su orgullo herido, por fin accedió a subir la medianera. O sea que del otro lado también le hicieron... Póngale, piecito, ese, pero un poquito más suave. Sí, más suave y llegó a la medianera. Y a perseguido, dice, ya se había ido a la mierda, lógicamente, el caco. Dice, pero qué buen palo se dio el pinche milico. Dice, bueno, me despido el cuervo de la madre. Qué feo eso, ¿no? Y encima el oficial buscaba, miraba para otro lado y decía, algún testigo, y la gente cagada de risa. En caso de que el mundo se desintegre, podría considerarse un gran éxito. Pero no somos tan optimistas. Rompiendo las reglas de juego. Rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente. Rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. En caso de que el mundo se desintegre. Señoras y señores, ahora sí llegó el momento de los deportes en caso de que el mundo se desintegre. Con ustedes, Eliomar Secolote de Boer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, señor? ¿Cómo está, Eliomar? Tranquilo. Está tranquilo, ¿no? Ya ha pasado toda la vorágine, las noticias, las novedades que venían sucediendo, ¿verdad? Impresionante. Unas definiciones, unos espectáculos. Yo les voy a explicar a la querida audiencia que me han acercado los 5 titulares deportivos de Eliomar. Aciertos que ha realizado. No vamos a hablar de los Pistons campeones de la NBA. Anticipamos. Acierto, Eliomar, es verdad, periodismo de anticipación, investigación social, esto no es una bola de cristal que tenga Eliomar, no es simplemente conexiones físico-químicas. Físico-químicas que sabiduría hace que pura. Se pueda adelantar, ¿no?, a las cuestiones. Tenemos aquí los titulares deportivos, entonces. El señor de los palillos. El número uno de estos titulares dice, River, no sos gallina, sos un criadero de pollo. Por supuesto, señor, ¿qué me están haciendo? Una decepción total, es un equipo de... chiquilina, un equipo de estudiantas colegialas. Escúcheme. No tiene hombres, no tiene valores, no tiene ética, moral ni vergüenza. Es una... Han tirado por la borda qué su triste, himno, ¿no? Triste. El himno del club, el más grande sigue siendo River Plate, a la mierda, ¿no? Cierto, señor, es una vergüenza para la institución, yo creo que habría que deportarlos. Deportar a todo el equipo de primera división de River Plate. Con el negro Estrada a la cabeza, un técnico insensato, que no sabe hacer nada, nunca tuvo un título universitario. El jefe, ¿pero para qué necesita un título universitario mientras sepa de fútbol, por favor? Hay que tener nivel para estar en un banco de suplentes, un técnico es Bianchi. ¡Me jode! ¡No, no joda! Cabrón, escúcheme, bueno... eso no es un técnico. Le ha dado la razón ciertos resultados. El Boca Juniors está en la final de la Copa Libertadores y va a enfrentar ni más ni menos a un equipo colombiano de que se está ganando prestigio en todos los últimos tiempos. El Once Nalgas. El equipo. Once Caldas, es efectivamente. Bueno, sí. Escúchame, la final será esa entonces. Otro acierto mío. Nadie ha jugado por los colombianos. Yo me he jugado por ellos. Usted dijo que la final iba a ser Sao Paulo, Boca. La gente no recuerda, señor. La gente no recuerda y el periodista. siempre tiene que inspirar confianza. Está bien, inspira confianza. Bien, ahora, tenemos otro de los titulares deportivos que dice, ¿quién irá a la final de la Copa Intercontinental? Ya tengo yo quién va a ir. ¿Quién va a ir? 24.314 taiwaneses que trabajan en la fábrica Nike y han comprado las entradas en la reventa a $1.5. Esa va a ser la presencia de... ¿Por qué no despertó de mayor interés la posibilidad? ¿Quién va a ir a ver Porto contra Once Caldas? Nadie, ni los japoneses. Los japoneses son tontos, pero algo se aviva. Claro, sí, futbolísticamente hablando, ¿no? La tontería no tiene mucho. O sea, cuenta, los japoneses no miran, sospechan. Ah, por eso tienen los ojos jaladotes. Están sospechando constantemente. Y ahí sospechan que lo van a cagar con esa final. Once Caldas contra el Porto. Da por sentado que el Once Caldas estará en la final de la Intercontinental. ¿Alguna duda? Ah, que al niño elefante lo escuche. Será un trámite y el Boca Juniors quedará sin... Boca Juniors ha llegado el apocalipsis del fútbol. Una nueva tierra se ha creado en el mundo de la pelota y sus elegidos con un caballo blanco serán los 11 colombianos que montarán un avión alado, porque si no es alado no puedo volar. Claro, sí, hasta Japón. Número 2, número 3, no sé qué orden de titulares, mira, ya me perdí, tu número. Madre. Schumacher me tiene las bolas llenas, dice aquí. Me tiene las bolas al plato también, señor. No puede ser que ganen siempre, es aburridísimo la Fórmula 1, que se compre un circuito de karting y correr con los hijos y deje de romper las pelotas. Sí, con los hijos y con el hermano que se anda destrozando contra los paredones y también Ralf. Una competencia interna totalmente vanecida, que vayan a correr a Alemania, que se suban al muro y que corran allá arriba. Otro, ya no está el muro de Berlín, ya ha caído en el 89. No te das cuenta, no me hacen nada, no sirven para nada. Alemanes, lo único que sirven para producir cerveza. Escúcheme, el otro de los titulares aquí es México en el Mundial 2006. Usted da por descartado que México... Ya estamos clasificados para el 2006. Un arranque impresionante. Falta, por favor, falta todas las eliminatorias. Bueno, pero hasta que no juguemos con Estados Unidos, que siempre nos rompe el culo. Sí, es... Venimos aplastando a todos los rivales. O sea, México ya jugó la primera fecha 10. 10-0 ganamos. 10-0 ganado. Oh. 10-0 ganado la selección mexicana de fútbol. 10-0. O sea, estamos hablando de una potencia mundial ya futbolística, de un equipo que no tiene parangón. ¿Con quién ha jugado México? La Dominica. Bueno. Dominica. Ni siquiera es dominicana. No es República Dominicana. Alguno que esté así distraído a lo mejor dice, República Dominicana, pero no Dominica. República Dominicana no, porque es un equipo fuerte. El técnico es Juan Luis Guerra, pero esto es Dominica. Igualmente yo le digo algo. Quisiera ser un pez, ¿no? Ese. Bueno. No, va a ser el viejo Guerra, el técnico de Chacarita. Dominica. No lo tenía realmente, pero escúchame. No, los mexicanos tampoco, y los de Dominica tampoco. Tampoco, no sabían qué estaban representando. 10-0 ganó México. Claro, los callaron, los metieron ahí en una cancha y dijeron, partida esto blanco para adelante. Y bueno, y le salió para atrás. Y bueno, escúcheme una cuestión, ¿usted no cree ya a esta altura, digo, en este debate abierto que se llama la mesa abierta al fútbol internacional, ¿verdad? Con Eliomar. Con Eliomar Tecolote de Boer, ¿no cree que ya México debiera... como el show de Cristina. No, está bien. No, se parece a Cristina, ¿eh? Sí, sobre todo porque me estoy dejando los rulos. Sí, es raro porque tienen un apellido holandés y es parecido a Palencia, pero no importa. Vamos con otras cuestiones que tienen que ver y no con Cristina. Cosa de mi madre. Está bien, no cuentes. Algún día dedicaremos, cuando haya menos información deportiva, a contar su historia a Leomar Tejolote de Bar. Pero ahora le quería decir, ¿no le parece que ya México a esta altura, como para cambiar las reglas del juego, no debería participar de las eliminatorias con los equipos sudamericanos? No, ni en pedo. Porque si no, no llega el Mundial. Es un blef. Es un blef. Una selección que es puro humo, señor. La selección mexicana, ¿usted no por le tiene supuesto, fe? Pero con para un nada. Jared Borghetti. Acaba de decir que es potencia mundial. Lo acaba de decir. Y lo reafirmo. Es un equipo que tiene un gran potencial técnico. Un técnico muy bueno como es. ¿Y quién es el técnico de la selección mexicana? Sánchez. Hugo Sánchez. ¿Hugo Sánchez es el técnico de la selección mexicana? No, entonces, es un argentino que anda perdido por ahí. Sí. Pero no importa. Sospecha. No sé por qué esa tentación de poner técnicos argentinos de la selección mexicana. Pasarela, otra que quiero que me diga. Pasarela técnico de México. Así lo va a decir. No, pasarela técnico. ¿Va a ir a la América o no va a ir a la América? Por supuesto. Va a ir a la América. Pasarela va a ir a la América y eso va a traer como consecuencia el descenso inexorable de las Águilas. Está complicado, ¿no le vas a cortar el pelo a todos? Y Pasarela. Por supuesto, un águila calva no puede volar. No, es verdad, está en el escudo de los Estados Unidos de Norteamérica nada más. Pero para el fútbol no sabemos. Otra cosa, Levante ha subido a primera división. Saludamos a todos los amigos del Levante en España. Eso, que han logrado hay que levantar esto, sí. Levante esto. ¿Y qué pasó con el Levante? Y bueno, como siempre en España, cualquier motivo de festejo es una excusa para ponerse en bolas. No me digas, nuevamente, todo el mundo, o sea, cuando estamos por descender y necesitamos dinero para recaudar sueldo, nos ponemos en bola. Cuando ascendemos y la fiesta es grande y todo, nos ponemos en bola. Cuando no descendemos ni ascendemos, o sea, en que el equipo ha hecho una campaña se mediocre, en bola nuestra novia. Nos pone en bola. Bueno, el Levante ha salido. El Levante ha subido, es un equipo chiquito de la región de Valencia. Ajá. Ha subido a España, ha ganado la segunda división y ha vuelto después de 14 años. Y para festejar, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Se pusieron bolas. No, muy bien, digo, sí, media hora hablando. Se pusieron en bolas. No me crees suspenso. Ya todo el mundo sabe que se pusieron en bolas. No para un calendario trucho como han hecho otros equipos. No, no, nada se chafa, pusieron, ¿no? En bolas para la revista Interview. Ah, es otro nivel. Es otro nivel, Rafael. Y, bueno, gente de España. En realidad iban España a ponerse en bolas para un calendario cualquiera. Pero cuando la gente de Interview vio al delantero del Levante, dijeron, no, esto no lo podemos perder. ¿Cuál es el delantero del Levante? Edwin Congo. Platini Congo. Platini Congo. Es un colombiano que ha jugado en el Once Caldas. Sí. Y que ha jugado la Copa Libertadores contra el River Plate de Argentina. Mire usted. Y el River Plate lo quiso comprar, pero lo tentó Real Madrid y se fue para Real Madrid. Y terminó en el Levante. Claro, la cuestión es que esta historia es muy particular, porque a Congo lo compró Real Madrid. Sí. Por un mail que mandó un niño colombiano al web oficial del Real Madrid. ¡Joder! Es verdad. Y le debe haber dado algo de lana. Sí, supongo al que sí. El niño le ha mandado un mail a la web diciendo que su ídolo era Congo, que tendría que contratarlo a Real Madrid porque era una delantero muy espectacular de campaña. Me está chamaqueando, güey. No, esto es verdad. Escúchame, por ejemplo, yo escribo un mail y digo, señor, es Valdano, es el encargado de comprar bueno, y vender. Por eso me dieron una patada en el culo. Me compra, me compra a mí, me compra claro, a mí. Claro, Valdano, mira, mi sueño es jugar en el Real Madrid. Capitán Minilo, ¿por qué no va escribiendo claro, ahí? Capaz, capitán, yo soy Don Caldas en Colombia. Sí, y en España todos, me gusta que todos escriban Madrid para que compren al capitán. Claro, que compre al capitán Minilo, que le ponga la número 9, que echen a Raúl, ya está. Bueno, la cuestión es que la gente lo compró. Sí, lo compró. Movidos por el mensaje del niño. Claro. Sí. Cuando llegó allá el negro, dijeron, bueno, este para uno sirve para amasar. Ah, no, era, no, no, era, no es buen jugador no de fútbol. No tenía mucha habilidad ni nada. Era un físico impresionante. Ah. Un porte. No se toque mientras está hablando. Está bien. Unos 32 por 8. Sí. Una cosa así. Entonces dijeron, bueno, al vestuario por lo menos va a darle alegría. Va a darle alegría al vestuario. No, le dio alegría al vestuario del Real Madrid, no jugó nunca y lo llevaron al Levante. Lo llevaron al Levante para que levante. Y levantó. Y levantó, estamos en primera. De hecho, estamos hablando. En primera. Claro, y todo el mundo en pelotas en una revista de así de difusión la masiva. La tapa en el puesto central, triple es Congo. Mostrando la rima. No para de abrir las páginas que sigue Congo, claro, ¿no? Una cosa maravillosa. Bueno, muy bien. Agradecemos entonces a todos los amigos que estuvieron de festejo y también subieron el Numancia y el Getafe. Bueno, por las dudas, pero no hay Congo ni en Numancia, en el Getafe, se llama, ¿cómo es? Getafe. Bueno, está bien, ese y equipo. Y el estadio del Numancia se llama Los Pajaritos. Ah, qué bello, ¿no? ¿No? Nombre, ¿no? Debe haber muchas respeto aves por ahí, ¿no? De la Bombonera, de Toluca, del Estadio Azteca, del Bernabéu, del Nou Camp. Los Pajaritos. Bueno, vamos a jugar con Los Pajaritos, entonces será así. Bueno, hay muchas cosas más que desarrollar, pero tenemos en otro momento. Impresionante lo que ha pasado con el futbolista italiano, curas dentro de las concentraciones, las selecciones que han quedado fuera de la Eurocopa. Uno que se llama Poulsen y se fue. Totti escupiendo a la gente y eso. No, bueno, a la gente no. A un danés. Y a Mostovoy lo echaron también de la selección rusa por criticar al técnico. O sea que lo mejor de todo lo que ha pasado en el deporte. Y a España le echaron de la Eurocopa. Ha quedado fuera de esta columna claro, de León. Claro. No sé, ¿no? Una cosa maravillosa. Entonces, ¿pero para qué están los diarios? Estamos hablando media hora de Congo y nos quedamos. Y bueno, si ustedes se meten en internet para escuchar. Es verdad. Y es que verdad. Un diario deportivo sí. Y ya está también. Y que un congo.com y ahí saldrán claro. Todos los detalles de lo que ha pasado con estos escupitajos que terminaron en retiro de sponsor de la selección azurra que están todos hay un ambiente calentísimo en Italia bueno, con todo Italia se va a quedar afuera bueno, España quedó fuera de la Eurocopa España o sea, se quedó tristeza fuera. Si no eres de Levante estás triste en España y el te gusta el fútbol ¿no? República Checa ahí está otro batacazo que acaba de arrojar si usted es hombre de apuestas República Checa será el campeón de la Euro 2004 celebrada en estos momentos en Lisboa Portugal no Portugal no pasó sé. Pero va a quedar afuera va es quedar una afuera. Decepción es un equipo sin alma, sin juego, sin pierna. Sin delantera. ¡Oh! Sin técnico. Claro, con un caño realmente. Sintético. Bueno, está bien. Ya está. Creo que ya todos tienen una definición de quiénes serán los campeones, quiénes clasificarán, quiénes llegarán a las finales y todo ese tipo de cosas. No paramos de alegar aciertos aquí con Eliomar Tecolote de Bor en el mundo del deporte. Le agradecemos su presencia, Eliomar. No, de nada. El agradecido soy yo. Eliomar Tecolote de Bor. Y recuerden, el deporte es salud. Esa luxación de rodilla izquierda que ha complicado los ligamentos y ha roto también un menisco en la naturaleza de mi hermosa Britney Spears y le ha llevado a suspender su gira por México y Cuautitlán. Y cuenta más. ¡Allá! Ella yacía bajo un palio de tela de oro, ataviada como una pintura de Venus, y bellos jóvenes la abanicaban parados a su lado. Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunicate en caso@canaltrans.com. Estamos esperando. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Hola, hola, soy Babu de Palermo. Babu o Babu, no sé cómo es esto. Buenos Aires, argentinos. Se han mandado fotos, Babu, que está ahí muy chingón. chévere. Y si quiero decirles que son fabulosos y que los sigo en todas sus emisiones. Nosotros sentíamos como una respiración en la nuca. Y decíamos, ¿quién carajo es un poco. Claro, era Babu que nos andaba siguiendo en todas las emisiones. Y un saludo muy especial al señor de los deportes de la María Tijuana, dice. Y un beso a la muda. Sí, sí. Y un abrazo para vos, pirata, y para el señor Lagartija. Y un beso muy especial para Betu, que el martes 22 cumple años. Es decir, anda cumpliendo años Betu. Ah, qué cosa. Ya lo hemos saludado a Betu, ¿no? O la hemos saludado. No sé, no entiendo bien cómo está esta situación trastornada. No importa, feliz cumpleaños. Claro, feliz cumpleaños, ahí está. Yo creo, hasta cantó el feliz cumpleaños. Pero bueno, no importa. Chao, dice adiós. Carola Galván Alcántara es del DF mexicano y dice: les hablaría por teléfono a mi hermano un día antes de que el mundo se desintegre. A mis primos, a mis primas, a mis tíos, a mis tías, a mi amigo, a mi amiga, a mi abuelo, a mi abuela. Bueno, ya está, se acabó el mundo. La tecnología. Le gusta, ¿no?, la tecnología. Esto está auspiciado por una empresa tecnológica de celulares. Que es dice más, ella tiene la mano hecha un teléfono. Claro, la mano es directamente un teléfono, ¿no? Donde tiene las teclas como y marca con la mano izquierda. Remota, pero aquí tenemos un caso especial que es más tecnológico que la niña dedo de celular, voy a hacer, ¿no? Y habla perfecto. Bueno, me está entrando un fax, me recordé un chiste. Bueno, compraría muchos dulces, los que se me antojen. Para ir comiendo mientras habla. Claro, sí. Es verdad. Ahora, ¿con qué mano marca el teléfono y con cuál mano libre, marca? Teléfono, mano libre. Sí. Perfecto. Auspicia esta sección, lógicamente, la telefonía digital de vanguardia que está en el DF mexicano, Carola Galván Alcántara. El usuario Yusacel, a quien ha llamado, no se encuentra disponible en este momento. Por favor, intente llamar más tarde. Bueno, puede fallar. Sí, sí, también puede fallar. O sea, sí, no dejemos todo hasta un día antes de que el mundo se desintegre, porque si colapsan las líneas. Deberías llamar antes. Ya bastante porque, como el culo andan, sí, ¿verdad? Y se empieza a llamar desde ahora. Dice, bueno, y como me gusta mucho Elmo, Zoe, el monstruo come galleta, y Félix, me compraría los peluches. Y como me gustan mucho los gatos, y como no le gustan a mi mamá, me compraría uno antes de que el mundo se desintegre. No, cómpratelo antes. Bueno, Carola, tu madre, ya, claro. Que no joda. Claro, convéncela a tu madre. Exacto, dile, los gatitos son. Es mi ilusión. Y, claro. Claro, es mi ilusión, y aparte en la cultura egipcia, tú dile algo. Póngale, así, ¿no? Sí. Los gatos eran sagrados, y fíjate que esto será que la casa va a andar mucho mejor gracias a este pinche gato, ¿eh? Seguro la convences. Mari Carmen es de Badajoz, España. ¡Ja! Y ahí en Badajoz dice: hola amigos argentinos, soy Mari Carmen, encontré vuestra emisora a través de la enciclopedia Encarta, buscando Perú. Ya sabes, Machu Picchu, fabuloso, busca Machu Picchu en la Encarta, aparece. Ya fallamos, no entiendo, a lo mejor está confundida y se ve gente que se anda drogando, ¿verdad? Dice, ¿se escribe así? Sí, se escribe como lo has escrito. Avísanos si aparecemos en la Encarta. Dice, pues no he tenido el gusto de visitarlo, y fíjense, bueno, no todo el mundo ha tenido el gusto de visitar Machu Picchu, un lugar que recomendamos especialmente debe ser visitado, ¿verdad? Dice, y fíjense, me encanta también la música, así que cuando vi emisora del mundo, entré a una vuestra emisora, lo que estoy buscando ahora es música peruana, argentina, etcétera. ¿Ese es vuestro estilo? Nosotros tenemos etcétera. Sí, nosotros tenemos mucho etcétera, fíjate que todos los éxitos sirve. Los encontrarás por aquí. Mari Carmen, te vemos de vuelta, a lo mejor buscando otra cosa, que yo está buscando en Machu Picchu, aparecemos nosotros. Avísanos si nos encuentras en otro lugar, así. En el Machu Picchu, la Sierra Nevada de y aparecemos nuevamente. Y bueno, el Nevado de Toluca, y aparece Sid Vicious, por ejemplo, desnudo. Pero aparecen los presidentes. Anda bien esa enciclopedia, realmente. Sí. Sí. Bueno, hola amigos, acá les saluda una fila oyente, nacida en Buenos Aires, Argentina, y viviendo en Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos, Norteamérica. Pinche frío el de Wisconsin, sí, ¿no? Sí. Tú sales y se te congela hasta los pensamientos. En ¿en qué estaba pensando? Dice, y no recuerdas porque se te acaban de congelar. Dice, bueno, gracias por la radio, saludos para todos. Es Gaby, ella, que nacida en Buenos Aires, ha ido a parar a Wisconsin, ahí en Milwaukee. ¡Milwaukee! Dice, las grandes ideas las sueñan los grandes locos, las hacen los luchadores natos, las disfrutan los felices cuerdos y las critican los inútiles crónicos. De todo esto, lo que más me gusta es lo que las disfrutan, ¿no? Sí. ¿Sí? Que son los felices cuerdos. Qué simpático. Con el chivo a Tomodachi. ¡La Iota! Desde el puerto más chingón del mundo, el sobrino de Iota, se entrega el ahijado, no sé, Takashi Nimai. Dice, escribiendo su, una vez más, su Tomodachi Takashi. Dice, y pues todo, porque le quiero contar un chistecito pequeñito, dice. No, y venga, quiero que le cuenten mi amiguito pequeño Tic. Dice, como ya lo. Bueno, que era Jefferson, supongo, ¿no? Ay, pero nada, probable. Anima. Jefferson está. Dice, está chaquetas, no sé si. Aquí viene. Hola, Jefferson. Hola. Bueno, aquí está Takashi. ¿Me está Takashi lo estaba buscando? Ah, hola, Takashi, chiquitito. Para que cuente un chistecito, pero yo no sé si estamos. Chiquitito, pero hoy tengo una huevita así, muy pequeñita, que me impide contar un chistecito muy pequeño. Está bien, bueno, le agradecemos, Jefferson. Grande, chiste grande. No, el chiste grande no, no, imagine que no. Así pero bueno. Que están todos a la mierdita. Bueno, yo. Y el chiquitito, pero mucho olor, ¿eh? Bueno, gracias, Jefferson. Y el chiste es así, ¿no? Eran unos chavos que iban en la carretera fumando droga y cuando les paran unos federales en el camino, tiran los cigarrillos de mota por la ventana y caen cerca de unos ratoncitos y uno le dice al otro, mira, mira, es mota, vamos a darle una jaladita. Y el otro le contesta, Nel, yo no hago eso. Entonces solo uno le da un super jalón y de repente dice, voy a parar a ese tráiler con una mano. Y alzando una mano se dispone a detenerlo y de repente se le poncha la llanta al tráiler y queda pegadito a la mano del ratoncito y se baja el chofer, mira la llanta toda ponchada y dice, voy a tener que bajar el gato. Y el ratoncito le contesta, a mí no me amenaces o te volteo el tráiler. ¡Claro! ¡Se la creyó! Es que estaba muy poderoso. Es lo más importante. Esto es creérsela, ¿verdad? Ahí, pasar. Ahí está, ahí ya hace toda nuestra fuerza. Bueno, espero que les guste, pues nos vemos la próxima y ahí lo mandan. Muchos abrazos y un beso a mi amada Campanita. Tienes un amado, Takashi, allí en el puerto más chingón del mundo. Ya va, Campanita. Está bien. Dice, y pues nada, sayonara. Recuerden, estamos en contacto. Así que sí. Nuestro amigo Iota Mateucha, que le mandamos un abrazo. No, estamos en contacto. Chúcara de Olavarría tiene una historia fabulosa acá con la Bobe, su abuela que anda hablando con los animales. Parece San Francisco de Asís. Bueno, Joaquín de 33 también. Bueno, muchos mensajes estaremos con todos ellos mañana, esperamos, ¿verdad? Bueno, señor Lagartija, está todo titilando alrededor aquí, en todos los paneles de control. Yo le pregunto, ¿cómo ve la Tierra? La veo como un calvo volador. ¿Como un calvo, güey? Sí, con mierda, tiene sponsor. ¡Wow! ¡Ah, caramba! Los grandes capitales están llegando al espacio. Sí, estamos, ya estamos perdidos. Sí, es lo único que nos faltaba. ¿Qué es esto? Vuelos privados, estamos sponsoreando. Fíjate que hay chingón todo eso. En cualquier momento tendremos que, para mirar al cielo, pagar una renta, ¿verdad? Y ya no va a pasar la gente al fisco. Usted está mirando porque fíjese que el cielo es privado, ¿eh? ¿Para qué carajo le ponen sponsor? No, sí, claro, claro, ahí sale y me dice, mira, y ahí estamos, privatizando todo hasta la respiración. Damas y caballeros, nada más que agregar, nos estaremos reencontrando mañana, saludamos a todos los que nos escucharon a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia Cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Trelew Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. AZ93. FM Mural. Líder. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Máxima. En México, GDL Gay Radio. En España, Radio Cero. En Ecuador, La Voz de los Caras. En Perú, Radio Rumbo. Y Radio Estéreo. En Uruguay, FM Siglo XXI. En Suecia, Estudio. Y en Canal 61 de HF con el cura Fiestero y todos los radioaficionados que andan dando vueltas por ahí comunicándose. Nada más que agregar, nos encontremos mañana, queridos amigos. Si alguien más poderoso que nosotros, así lo desea, póngale por el caso. Gabriel de Houston. La Gabo. Gabo. Sí, verdadero, Sí, que bueno, sí. Nada más, damas y caballeros, esto ha sido un Mico también. Sí, Mico, todos extrañamos a Gabriel de Houston. Exacto, pero sí. Sabemos puede también no extrañarlo. Que sabemos que está ahí, Bueno, damas y caballeros, nada más que esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones.